Romanos capítulo 12, estamos viendo el versículo 12. Hemos visto en la ocasión anterior respecto a lo que es el estar gozosos en la esperanza. Estuvimos viendo la última vez cuáles eran las razones por las cuales teníamos que gozarnos en la esperanza. La esperanza, estuvimos mencionando una serie de versículos que nos hablan acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. La esperanza tiene una base, es la promesa. Si no hay una promesa, la esperanza es vana. Tiene que haber una promesa para que la esperanza se fundamente. Por lo tanto, estuvimos viendo citas bíblicas que nos hablan acerca de la esperanza en algo. Y todas esas citas bíblicas son promesas de Dios en las cuales nosotros depositamos la esperanza. Por ejemplo, la esperanza de que el Señor Jesús vendrá por nosotros. Tiene una base bíblica. La base bíblica y la promesa es de que Él prometió y dijo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra esperanza no está basada en a ver si se cumple. Yo espero que, cuando uno dice yo espero que, no tiene la seguridad. Sí, una persona que le dice, bueno, ¿y usted qué va a pasar si usted fallece y tiene que presentarse ante Dios? ¿Le dejará entrar al cielo o le va a mandar al infierno? Y la persona dice, pues yo espero que. Esa persona no tiene la seguridad, no tiene ninguna base. En cambio, aquella persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús, esa persona puede decir, yo estoy seguro de esto. ¿Por qué? Porque aquí está mi base, esta es la promesa, yo he creído la promesa y tengo fe y tengo esperanza. Tengo fe en la promesa y por eso tengo esperanza. Así es que la esperanza es el estar expectante, es decir, estar vigilante de que aquello que espero llegue. Porque sé que va a llegar. No sé cuándo, pero sé que va a llegar. Así es que vimos varias cosas respecto a lo que es la esperanza y vimos varias citas bíblicas. Y el punto más grande de todo es que hablamos de que Cristo es nuestra esperanza. Él es lo máximo. Cierto que hay un galardón, estamos esperando que el Señor nos dé un galardón, estaremos en el cielo. Muchas cosas están preparadas para nosotros, los que hemos recibido a Cristo como único Salvador, pero la mayor de todas ellas es Cristo, es nuestra esperanza. Es decir, lo más grande, lo más culminante para cada uno de nosotros es que veremos el rostro de aquel que nos redimió. Y eso es lo más grande. Pudiéramos no tener galardón. Pudiéramos estar allá hasta en el último de así que se cierran las puertas del cielo y ser el que ay, apenas si se cerraron las puertas y yo me quedé adentro, ya estoy adentro. Pero lo más importante es ver el rostro de aquel y vivir al lado de aquel que dejó todo por venir a rescatar mi vida. Decíamos respecto a alguien que había recibido algún trasplante, ¿verdad? Y que quiere saber, siquiera, a ver quién es el familiar de aquel que donó el riñón, el hígado, lo que haya donado para el corazón, para mí, para que yo viva. Bueno, pues si para este cuerpo que se ha de morir, que ha de quedar en polvo, hay esa actitud y esa esperanza de ver, el deseo de ver a aquel, ¿cuánto más el deseo de ver al mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces, respecto a esta esperanza, una de las cosas que esperamos es la resurrección de entre los muertos. Veamos lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando una persona no tiene esperanza, se entristece. Y eso es lo que eso se ve muy claramente en los Efesios. La persona que no tiene esperanza se derrama totalmente, porque sabe que es lo último, ahí se acabó todo. En cambio, una persona que tiene esperanza es una persona que sí le duele, es humano y llora, pero yo sé, dice, que voy a verle, voy a estar con él. Y su llanto tal vez es un llanto muy moderado, de muy poco tiempo, porque tiene esperanza. Y esa es la esperanza de la resurrección. ¿Qué más dice el versículo 14? Sí. Que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí está. Esa es la promesa. Sabemos que resucitaremos, dice el siguiente versículo, porque durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí está la esperanza. Es una promesa. Nosotros depositamos fe en esa promesa y entonces nace la esperanza. Y estamos a la expectativa, esperando ese momento cuando aquellos que se nos han adelantado, que creyeron en Cristo, se levanten. Se levantarán y nosotros, dice ahí, seremos arrebatados. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es que esa es la esperanza de la resurrección. Luego tenemos otra esperanza, ya habíamos visto que es la esperanza de la gloria de Dios, el ver la gloria de Dios, estar con el Señor. ¿Qué dice Colosenses 1:27? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de Dios. Sí, esa, ver la gloria de Dios, estar en la gloria. Esto de la gloria es rodeados del resplandor de Él. Cuando Él venga, su resplandor nos rodeará y le veremos y seremos elevados hasta su presencia. Pero vivir siempre en medio de ese resplandor. Fijémonos bien, si el caudillo Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto, y luego Dios lo llamó para que subiera al monte para recibir las tablas de la ley, estando allá, Dios descendió al monte y el monte se cimbró, tronó el monte, rayos, truenos, y Dios tuvo que envolverse en medio de una gran densidad de nube para que su gloria, su resplandor, su magnificencia no destruyera a los que estaban ahí, al pie del monte. Moisés fue guardado por el Señor, y Moisés no pudo ver a Dios cara a cara, es decir, no le vio rostro a rostro, aunque estaban muy cerca uno del otro, porque estaba en medio de una densidad de oscuridad que Dios puso para que la gloria del Señor no destruyera a Moisés. Sin embargo, a pesar de esa densidad de oscuridad en la cual el Señor tuvo que envolverse, la gloria del Señor traspasó y llegó al rostro de Moisés de tal forma que pasó algo en el rostro de Moisés. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 12, voy a seguir leyendo ahí. Estamos hablando acerca de la gloria del Señor. Voy a leer desde el versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación a la gloria más eminente. Estamos hablando de una gloria y de una gloria mucho más eminente. Dice aquí entonces, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre sus corazones de ellos. Bueno, aquí vemos cómo dice que Moisés tuvo que ponerse un velo, justamente porque el rostro de Moisés brillaba. 40 días estuvo frente al Señor, en medio de aquella densa oscuridad, para recibir las tablas de la ley, y durante ese tiempo él se impregnó de aquel resplandor del Señor. Ese resplandor solamente era por la cercanía con la que estuvo con el Señor. Ese resplandor se iba a desaparecer. Así es que cuando Moisés regresa y se da cuenta de que resplandece su cuerpo, se cubre con un velo para evitar que los judíos, los hebreos, a los cuales él iba guiando, se quedaran con la mirada puesta en ese resplandor, porque sabía que el resplandor iba a desaparecer. No era algo que era para siempre. Era algo que solamente había presentado a causa de la cercanía con el Señor. Y justamente desapareció. Después ya no necesitaba de él velo. Bueno, pues si esa gloria de Dios traspasó esa oscuridad e impregnó a Moisés, y por eso él resplandecía, ¿cuánto más será cuando estemos ante la presencia de Dios, que veamos el mismo rostro de Dios, ya no envueltos en densa oscuridad? ¿Por qué ya no envueltos en densa oscuridad? Tenemos otra esperanza. Ahorita les voy a mencionar la otra esperanza que hay, por la cual ni vamos a necesitar de densa oscuridad, ni vamos a necesitar de velo, como sucedió con Moisés. Moisés tenía un cuerpo mortal, como lo tenemos todos nosotros, y le fue permitido por Dios acercarse hasta ese lugar, separado por esa densa oscuridad. Pero cuando nosotros nos presentemos ante la presencia de Dios, va a pasar algo. Veamos qué es lo que va a suceder rápidamente aquí. Primera los Corintios capítulo 15. Esa es la otra esperanza. No solo es la esperanza de la resurrección, sino qué va a suceder con nuestros cuerpos cuando resucitemos. Primera los Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esa es la razón por la cual Moisés tuvo que cubrirse, porque él era carne y no podía todavía heredar, aún no era el tiempo de que él heredara la incorrupción, esa gloria. Así es que él tenía que cubrirse, tenía que estar envuelto en oscuridad. Pero dice aquí enseguida, He aquí os digo un misterio. Este es un misterio que solamente es comprendido por el sentido espiritual que el Espíritu Santo da a cada creyente. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y esto es lo que va a suceder. Los cuerpos de cada creyente resucitará incorruptible. Por eso ya no va a necesitar de más velo, no va a necesitar de oscuridad, de nada. Estaremos ante la misma presencia de Dios sin necesidad de protección. Dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora vamos a otra cita. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy claro, no sabemos todavía cómo seremos, pero una cosa sí sabemos, es que si vamos a estar frente a Él y le vamos a ver cara a cara, ya no como Moisés y Dios cuando bajó al monte, sino cara a cara, quiere decir que nuestros cuerpos tendrán que ser adaptados, transformados, para estar ante la misma presencia de Dios y soportar, tolerar y tener tal condición de estar frente a la misma presencia de Dios, de que aquella gloria no nos destruya a nosotros y no nos va a destruir. ¿Por qué? Porque estaremos ya transformados. Dice aquí que seremos transformados porque le veremos tal como Él es. El cuerpo nuestro, este cuerpo físico, tendrá una transformación. Recordemos cómo fue el cuerpo del Señor Jesús después de la resurrección. Tenía capacidades diferentes, pero era visible, era palpable, y hasta si Él quería demostrar algo así como denme de comer, lo hizo y comió. Es decir, no era un fantasma, no era un espíritu que le pasaban la mano así a través del cuerpo y se iba la mano. No, era palpable. Le dijo a Tomás, que el que dudaba, le dijo, ven. Tú dices que no vas a creer hasta que metas tus dedos y tu mano en el costado y tus dedos en las huellas de los clavos. Ven y tócame. Es decir, él mismo decía, pueden tocarme. No soy un fantasma. ¿Quieren que coma? ¿Cómo? Así será nuestro cuerpo. Este cuerpo, así, Dios lo transformará para que esté adaptado a la gloria de Él y podamos estar con Él para siempre. Todo eso será parte de la glorificación. La glorificación comienza con la resurrección de un cuerpo transformado. Ahí empieza la glorificación. Luego siguen otros aspectos de la glorificación, es cuando estemos ante su presencia, y luego las coronas, y luego los lugares que cada uno ocupará de acuerdo a lo que hizo para el Señor, ya como cristiano. Entonces, eso también es parte de la glorificación. Pero vamos a por último, a la última cita que tiene que ver con esta esperanza, en Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es que aquí se nos está hablando de la esperanza que tenemos de que nuestros cuerpos tengan una transformación semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, al cuerpo de su gloria. Y dice aquí semejante porque no podemos llegar nunca a ser iguales a nuestro Señor. Siempre habrá una diferencia, es una diferencia eterna en la cual nosotros simplemente somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo y seremos entonces transformados semejantes a la gloria del cuerpo suyo, pero hasta ahí. Él siempre será el Hijo Eterno de Dios, Dios mismo. Así es que, aunque nosotros seamos transformados y estemos adaptados para estar ante la gloria del Señor, no dejaremos de ser más que las criaturas redimidas por Dios. Pero, pues, si ya siendo redimidos aquí en la tierra, somos privilegiados por eso, ¿cuánto más el que estemos ante su presencia allá, donde estaremos para siempre disfrutando de toda la riqueza de nuestro Señor? Bien, así entonces hay varias otras promesas que Dios tiene y esperanzas que tenemos. Hemos estado viendo lo que es la esperanza en la promesa que Dios nos ha dado. Y luego tenemos la esperanza de una nueva dispensación, cuando el Señor vendrá e instaurará aquí en la tierra un gobierno cual nunca ha habido, un gobierno donde el Señor Jesús sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, y el gobierne. Eso será en el milenio. La esperanza de la justicia, de la salvación, de la vida eterna, de la glorificación, lo que se hablaba hace un momento, todo esto es la esperanza que nosotros tenemos. Cada una de ellas tiene una base bíblica en donde se fundamenta. Hay una promesa, depositamos nuestra fe en esa promesa y brota la esperanza que nosotros debemos tener. Así es que, ¿cómo no poder cumplir ese versículo? Volvemos ahora allá a Romanos capítulo 12, versículo 12, donde dice, gozosos en la esperanza. Eso es posible solo si estamos visualizando hacia el futuro esa esperanza que se nos acerca. Y debemos estar viendo con gozo que aquello se acerca para nosotros. Así es que podemos gozarnos. Este gozo nos va a ser muy necesario por lo que viene en la siguiente frase del versículo. En la siguiente frase del versículo, después de esta primer frase que dice, gozosos en la esperanza, nos eleva hasta el cielo y a todo aquello hermoso que veremos y que tendremos en su presencia, de repente otra vez nos dice, todavía no es tiempo. Ya les mostré todo lo que van a tener, pero todavía no es tiempo. Ahora espérense, miren lo que hay aquí abajo. ¿Qué dice la siguiente frase? Sufridos en la tribulación. Con esto me hace recordar en una ocasión el Señor Jesús tomó a tres de sus discípulos. Él siempre tuvo un círculo más cercano a él, que fueron tres de sus discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, que fueron con los que siempre anduvo más cerca. Los otros también estaban ahí, pero cuando él tenía algo muy especial que mostrar, tomaba a estos tres de estos discípulos y se los llevaba un poquito más aparte. Se los llevó a un monte y él ahí se transfiguró. Fue la transfiguración, donde su cuerpo cambió. El resplandor de su gloria fue evidente ante los ojos de aquellos tres discípulos. Y cuando lo vieron, quedaron tan maravillados, porque no solamente lo vieron a él, sino vieron a Moisés y a Elías que vinieron con él y platicaban con él. Y entonces ellos estaban tan emocionados que decía, Señor, si quieres hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y eso es muy bueno que nosotros estemos aquí. Mientras ellos estaban diciendo esto, una voz del cielo hizo que, desaparecieron Moisés y Elías, y una voz del cielo se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado. Quedó solamente el Señor Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Escúchenlo a él. Y entonces el Señor descendió del monte, les dijo, ya vámonos. Y les dijo, no digan nada de esto hasta que venga la resurrección. Porque no lo iban a entender. Pero ellos se sintieron elevados hasta la misma gloria, hasta el mismo cielo. Pero les dijo, todavía no es tiempo. Vamos abajo. Vamos a la lucha. Y han pasado 2000 años desde entonces y todavía estamos aquí. Pero el versículo nos eleva al cielo, gozosos en la esperanza, y luego nos dice, ¿ya vieron todo lo que Dios tiene preparado para nosotros? Dice el apóstol Pablo, bueno, ok. Pues ahora con ese mismo gozo, vamos con la siguiente frase que es, sufridos en la tribulación. Y aquí el sufrimiento, veamos, el sufrimiento es sufrir, es comparado como un trabajador al cual se le obliga a hacer un durísimo trabajo y lo hace. Es muy duro lo que se le ha obligado a hacer. No tiene control sobre aquello. No puede decir lo hago o no lo hago. Tiene que hacerlo. Y bajo esa presión intensa, él aún así soporta continuar haciendo su trabajo hasta terminarlo. Esa es la idea de esta frase. Sufridos en la tribulación. Es persistir hasta terminar de hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Han pasado ya desde la promesa del Señor de que nos llevará a su presencia, han pasado 2000 años y todavía no ha llegado ese momento. Y todo ese tiempo ha habido tribulación. Sabía el Señor que habría tribulación y para eso Él nos hace ver hacia adelante lo que es la gloria del Señor, para que brote en nosotros gozo por la esperanza, para que con ese gozo puesto allá adelante, nosotros logremos soportar la tribulación que tenemos aquí. Y por eso dice aquí que tenemos que soportar o sufrir. Ahora, el sufrir no es algo buscado por nosotros mismos. En ocasiones nosotros mismos propiciamos el sufrimiento. Si es un sufrimiento propiciado por nosotros, no tenemos que quejarnos. Es por culpa de nosotros. Pero si sufrimos por causa del Señor, entonces tenemos la consolación de parte de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si por causa nuestra sufrimos, no tenemos que quejarnos. Yo me lo busqué. Una prima hace tiempo, ella se casó conociendo la palabra de Dios, se casó con un inconverso en desobediencia al mandato de la palabra de Dios y de sus padres. Y pues le fue muy mal, por supuesto. Y entonces ella sufría. Tiempo después, pasó mucho tiempo y luego su esposo se convirtió a Cristo. Y luego mi tía decía, pues mi hija sufrió mucho, pero para poder ganarlo a él para Cristo. Le digo, no, él iba a ser ganado para Cristo, de alguna forma. Pero ella se quiso meter entre las patas del caballo sin necesidad. ¿Por qué se metió ahí? Se hubiera esperado. Señor, a mí me gusta, yo creo que puedo vivir con él, pero no te conoce, entonces me espero. Así es que no nos ha llamado el Señor como redentores para ir y sufrir voluntariamente en desobediencia a lo que Dios dice para poder rescatar a alguien. No. Ese no es el propósito de Dios. Ese fue un sufrimiento gratuito que no tiene mérito. Aquí dice, ¿qué mérito tiene? ¿Cuál es la gloria? Si por mentiroso, por ladrón, por lo que hayas hecho, eres perseguido y eres abofeteado y lo soportas, pues, ¿te lo buscaste? ¿Cuál es la recompensa? No tienes recompensa por eso. Entonces, solamente dice, mas si haciendo lo bueno sufrís, si sufrimos haciendo lo correcto, por ejemplo, en un trabajo en ocasiones hay el patrón, siendo inconverso, le pide a su subalterno, a su empleado, que es cristiano, que haga algo indebido. Y él dice, no puedo hacer eso, eso va contra mis principios. Sí, pero tú eres mi trabajador y aquí tienes que hacer lo que yo digo. Pero eso no está bien, no puedo hacerlo. Entonces te voy a correr. Pues ni modo, si me corre, córrame. Pero yo no voy a ir a robar. Yo no voy a alterar ahí los números. Yo no voy a hacer esto o aquello. No. ¿Por qué? Porque eso no es de acuerdo a lo que Dios dice. Yo trabajo para un patrón que está por encima de usted. Usted es mi patrón aquí en la tierra, pero hay un patrón más alto. Y a ese yo tengo que obedecer. Y finalmente lo corren. Y él lo soporta. Ay, Señor, mira, me corrieron por esto. No te preocupes. Yo te voy a dar. Dios va a levantar a esa persona. Pero si lo corren porque se robó las cosas, ay, Señor, mira, pues es que porque soy cristiano me corrieron. No te corrieron porque eres cristiano. Te corrieron por robarte las cosas que eran de ese señor, de ese dueño, de tu patrón. Y lo soportas y pues sí, ay, sí, no, sí, yo lo soporto. ¿Y de qué sirve eso? Entonces, es muy claro lo que dice aquí, ¿sí? Así es que, si nosotros soportamos, o ese sufrir, más bien, y lo soportamos, tiene que ser por causa del Señor, por causa de la conciencia delante de Dios, no por nuestros pecados, ¿sí? Bien, ahora siempre este sufrir ha estado relacionado también, o ejemplificado, con una plantita que crece, que vive y crece y da fruto en condiciones totalmente adversas. Es una planta que soporta el clima extremo, la sequía, el viento, todas las cosas contrarias que pueden ser contra una planta, y aún así permanece agarrada ahí, vive y todavía brotan sus frutos. Eso es lo que ejemplifica el sufrir y soportar. Sufridos en la tribulación. Ahora, entonces, siempre está relacionado con tribulación y con algunas otras cosas. Voy a dar algunas citas para poder leerlas y ver esta relación que existe. Vamos a comenzar entonces otra vez por allá atrás, porque siempre empiezo por delante. Romanos 5:3, Juanita. Muy bien. Segunda a los Corintios 6:4, Israel. Luego Santiago 1:3. ¿Quién más va a seguir ahí? Luis Ángel, ¿tienes Biblia ahí? Ok, entonces, Santiago 1:3. Romanos 15:4-5. Susi. Ah, ok, muy bien. Y luego, Colosenses 1:11-12. Y luego, Hebreos 10:35-36. Y finalmente, Hebreos 12:2-3. Esta última, Hebreos 12:2-3, la voy a comentar al final. No la voy a Bueno, alguien puede leerla, pero la vamos a comentar más ampliamente. Bien, ¿ya tenemos las citas? Ahora vamos a escucharlas entonces. Romanos 5.3. Romanos 5.3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Muy bien. El versículo anterior nos da una idea respecto a lo que es la gloria, el gloriarse. ¿Puede leerlo, hermana? Porque también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí. Hasta ahí ya es lo que vimos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya vimos acerca de eso. Nos gozamos en eso. Y eso, pues, es muy, muy bonito. Pero, ¿qué tal cuando vienen las tribulaciones? ¿Qué dice el versículo que leímos entonces? El 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo una cosa importante, que la tribulación produce paciencia. Paciencia ahí es perseverancia, permanencia, fortaleza para permanecer. Ahora pensemos en una planta, en una palmera. Una palmera, ahora que están lo de los huracanes y todo eso, lo vemos ahí en la televisión, en las noticias, cómo se mueven las palmeras. Viene el aire y apenas si se mueven las hojitas, ¿verdad? No, el tronco casi llega a las palmas, las hojas casi llegan al suelo. ¿Cómo es que logran que aquello, que aquel tallo no se rompa? Pues porque la tribulación, que dice, produce permanencia, fortaleza para permanecer. Eso es lo que nos hacen las tribulaciones. Así es que cuando viene una tribulación a nuestra vida, no, pues yo sé que hay veces pues nos duele, y hay veces nos desesperamos. Pero, ¿qué dice aquí? Gloriémonos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación va a lograr algo en mi vida. Esta tribulación, asuntos de trabajo, asuntos de familia, asuntos de cualquier tipo, va a lograr algo en mí que no se lograría por otra vía. Es la única forma por la cual nuestra vida aprenderá, o nosotros aprenderemos esa lección, a través de la tribulación. Por eso dice aquí, nos gloriamos en las tribulaciones. No es que estamos buscando las tribulaciones, no nos estamos metiendo gratuitamente a las patas del caballo, pero por alguna circunstancia yo iba caminando y alguien llegó y me empujó y me lanzó a las patas del caballo contra mi voluntad. Yo no quería meterme ahí, pero fui arrojado ahí. Bueno, algo, de algo va a salir aquí. Algo va a servir para mi vida. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió así. Así es que en eso debo gloriarme, Señor. ¿Qué me quieres enseñar con esto? Ya quiero verlo, ya quiero saber qué voy a aprender con esto, con todo este sufrimiento. Así es que dice aquí, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así es que seremos como palmeras que, aunque venga el huracán tan fuerte, no se romperá nuestro tallo. Bien, siguiente cita. Segunda de los Corintios 6. Así que nos recomendamos en todo momento de Dios que existe paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Así es. Si en algo nos debemos recomendar para con los hermanos, no es, no, es que yo soy bueno para esto, yo soy bueno para aquello. Pues si debemos ser buenos para algo, será en soportar la tribulación. Dice, en eso nos recomendamos, en mucha paciencia, en tribulaciones, en angustias, en persecuciones, en necesidades, en todo eso. ¿Sí? Así es que ahí está la relación entre la tribulación y la el sufrimiento o esa perseverancia. Bien, la siguiente cita. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí tenemos ese sufrir que prueba nuestra fe. La fe de nosotros tiene que ser probada. Cuando una persona dice tener fe, dice, no, es que yo creo esto. Pues entonces espere que enseguida venga una prueba de lo que cree. Por eso cuando una persona realmente acepta a Cristo como Salvador, le llega la prueba después. O sea, no es una situación nada más de que, ay, sí, aceptó a Cristo y se acabó ahí. Miren, en el tiempo antiguo, cuando los cristianos eran perseguidos, los primeros discípulos, pues ellos estaban creyendo en el Cristo odiado. Era muy difícil creer en Cristo entonces, porque era el crucificado, el avergonzado, el que murió allá condenado. Ellos, los que decían, yo creo en Cristo, eran personas que cuando lo publicaban, porque lo publicaban, ellos no andaban con medias cosas, decían, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, y se bautizaban públicamente, era una acción pública. Así es que pasaban al frente y se exponían ante todo el mundo para decir, yo creo en el odiado, en el crucificado, en el condenado, en el aborrecido. Hoy decir, yo creo en Cristo, pues no pasa nada de eso. Es muy fácil decir, yo creo en Cristo. ¿Sí? Pero en ese tiempo venía una prueba muy fuerte, era prueba de muerte prácticamente, porque los perseguían hasta la muerte. Los judíos, los sacerdotes y todo el gremio religioso de entonces se encargaba de perseguirlos hasta matarlos. El mismo imperio romano se encargaba de perseguirlos hasta matarlos. Eso mismo sucedió en el tiempo de la Inquisición y de la Reforma. Aquel que decía, yo creo en el Señor Jesús y solamente por la fe puede uno ser salvo, era exponerse a la muerte. Así es que creer en Cristo era una gran prueba, la exposición pública de la fe. ¿Sí? Así es que por eso la prueba y el sufrimiento está relacionado con la fe. Porque para que, la fe tenía que llegar a ser probada por medio de la tribulación. Y aquel que realmente creyó en el Señor, él permanecía. Alguien dijo que en una ocasión, en una iglesia allá en el mundo comunista, ustedes saben que los comunistas, cuando imperó el comunismo, no creían en Dios, no creen en Dios. Así es que llegaron, mataban a los que creían en el Señor. Unos hermanos en Cristo, bueno, estaban reunidos. Una iglesia estaba reunida en, creo, una reunión de oración o algo así. Y de repente irrumpieron dentro del salón unos soldados con metralletas, porritas. Dijeron, aquí vamos a matar a todos aquellos que digan que son cristianos. Sálganse los que no son cristianos, porque los que son cristianos los vamos a matar aquí. Media iglesia se salió, o más de media iglesia se salió. Vámonos, aquí nos van a matar, vámonos. Se quedaron unos cuantos. A puerta cerrada, ¿saben qué hicieron esos soldados? Se quitaron el disfraz y dijeron, somos cristianos nosotros. Somos sus hermanos. ¿Y saben los que se fueron? Somos sus hermanos. No los mataron, porque ellos eran cristianos. No eran ni soldados. Hicieron una prueba de fe tremenda. O tal vez eran soldados, no sé exactamente el relato, pero ellos hicieron eso. La fe es probada. A ver si es cierto que crees. Así es que así es la relación que existe entre el sufrir y la fe. Bien, siguiente cita. Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahí está ese sufrir y soportar la prueba. Está relacionado con la esperanza que tenemos y la consolación que Dios nos da. El Señor no nos somete, no nos pasa por las pruebas duras sin mostrarnos adelante por lo menos el brillo de la esperanza de lo que hemos de recibir. Nos alienta con eso y nos consuela. Él está con nosotros en nuestra tribulación hasta el último momento. En nuestro dolor, en nuestro sufrir, ahí está con nosotros. Sufre con nosotros en nuestra tribulación. Aún cuando parte de esa tribulación que estamos sufriendo sea causa de nosotros mismos. El pueblo de Israel sufrió muchas veces por causa de ellos mismos. Y dice la Biblia que el Señor se angustiaba por la angustia de ellos. Ellos se lo buscaron, pero le dolía al Señor verlo sufrir. Pero se aguantaba el Señor, porque es la única forma que aprendan. ¿Cuántas veces nosotros como padres nos duele ver a nuestro hijo sufrir, ahí andar todo harapiento, feo, desgarrado? ¿Por qué? Porque no cuida la ropa. Y nos duele, y ahora sí ya le voy a apuntar el pantalón. No, pues ya sé que no. No lo cuida, no. Que se aguante. Me duele mucho. Que se aguante. A ver si aprende. Y nos angustia. Pues si eso a nosotros, que somos humanos y somos falibles, nos angustia, ¿cuánto más al Señor, que ama de veras mejor que lo que nosotros amamos a nuestros hijos, se angustia al ver a su pueblo sufrir? Así es que ahí está el consolando. Ya va a pasar, ya va a pasar. Tranquilo, espera. Ya va a pasar esta tribulación. Así que tenemos la esperanza y la consolación del Señor. La siguiente cita. Porque recibe su todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y humildad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Muy bien. Y ahora aquí la paciencia está relacionada, en este caso el sufrir, está relacionado con gozo. Fijémonos bien que el sufrir tiene que ser con gozo. Si sufrimos renegando, ay, pues bueno, pues ¿qué más? Tengo que hacerlo. Eso no vale, no sirve de nada. Y lo peor de todo es que después de todo tenemos que hacerlo. Así es que terminamos de hacerlo. Si lo hicimos mal, tenemos que hacerlo otra vez. Y si lo hicimos bien, ya perdimos la recompensa. Entonces, por eso dice el Señor que debemos hacerlo, ese sufrir con gozo. Por eso no se explicaba a mucha gente cómo los apóstoles, cuando fueron azotados por los religiosos de su tiempo y les dijeron que no predicaran en el nombre de Jesús, y los azotaron, salieron de aquel recinto con las espaldas rotas de los latigazos, gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir por el nombre del Señor Jesús. El cristiano no es un masoquista. No está buscando golpearse la espalda y disfrutarlo. No. Pero si lo golpean por Cristo, se goza. Porque ve a través de eso el sufrimiento del Señor Jesús. Dice, Él sufrió más que yo. Él sufrió más por mí que lo que yo estoy sufriendo por Él. Por eso me gozo. Qué bueno que me entregaron. Porque a Él le pegaron más de lo que yo estoy sufriendo por Él. Entonces, el gozo es un ingrediente muy importante. Si nosotros sufrimos las cosas, pero renegando, no tiene mérito delante del Señor. Seguimos con la siguiente cita. Hebreos 10:32, hermano. 10:35. Sí, 35 y 36. Y si no tardáis, pues, en recompensa que tiene grande galardón, porque vos necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Así es. Hay una promesa allá adelante, la promesa de la recompensa, y dice, no pierdan de vista esa recompensa, porque tiene un grande galardón. Soporten lo que están pasando ahora. Súfranlo con gozo. Gócense en esa tribulación, porque allá adelante se acerca ya nuestra recompensa. Así es que debemos soportar, dice, sufrir, soportar la tribulación, sufridos en la tribulación. Y por último, bueno, entonces, esto no es, este sufrir que dice allá en Romanos 12:12, sufridos en la tribulación, no es resignación. Ustedes saben lo que es resignación, ¿verdad? Ni modo, pues ya, ¿qué más hago? Eso es, destruye totalmente la recompensa que Dios tiene para aquel que está pasando por esa situación. No, no es resignación. Es gozo en la tribulación. Gloria en la tribulación. No es fácil. Eso se aprende. Por eso dice que una cosa produce la otra. La tribulación produce paciencia. Eso se aprende. Nadie nace con... no, es bien paciente. No, a lo mejor es muy poco activo. No hace nada. No es que sea muy paciente. No, pero la tribulación va a producir en nosotros paciencia. Y por último vamos a ver esta cita bíblica. Hebreos 12:2-3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Solo pensemos que en paralelo suceden las cosas. Cuando un ejército ve que su capitán va luchando y con toda su energía y va acabando con todos los enemigos, el soldado lo ve y se anima. Y va y también le da a sus enemigos y ve que su capitán sigue y también se anima a seguir. Nosotros tenemos un capitán, nuestro Señor Jesús, el cual sigue dando duro contra el pecado, sigue dando duro contra el enemigo. Y lo volteamos a ver, ¿y qué pasa con nosotros? Nos llenamos de fuerza para seguir adelante y hacer eso mismo contra el enemigo. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace él? Bueno, ¿o cómo lo logró? ¿O cómo lo está logrando? Por lo que dice aquí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, o sea, el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él. Su Padre le puso al frente un gozo. Y el Señor Jesús vislumbró el gozo. Así es que lo único que miraba hacia el frente era la victoria. Era el gozo. No importando todo lo que estuviera aquí alrededor. Y agarró dando duro contra todo lo que se le atravesaba, le estorbaba, por alcanzar el gozo puesto delante de él. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también. Al igual que él, que nosotros pongamos nuestra mirada en el gozo adelante. El gozo de nuestro Señor Jesús. El gozo de verlo un día. No importa lo que suframos aquí. Un día estaremos ante su presencia y le veremos cara a cara. Bien. Por último, hay dos frases ahí que quiero comentar. En los versículos, volvemos a los versículos de Romanos capítulo 12, versículo 13 ahora. Ya que estamos muy animados a hacer lo que el Señor nos indica, viene aquí esta cita, dice, compartiendo, mientras estamos con ese espíritu, ese sentir de hacer lo que el Señor nos dice, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, de los creyentes, no de los santos que la gente, ni de los guerreros del santo, ni de los guerreros del santo, ¿verdad? De los del santo, no. Sí, son imágenes. Sí, sí. No, los santos aquí dice son los creyentes, los hijos de Dios. Esos son los santos. Sí, así es que nosotros debemos compartir para con las necesidades. Miren lo que dice una cita bíblica aquí. Tito 3:14. A ver, ¿quién encuentra primero eso? Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin provecho. Exactamente. Hay casos de necesidad. Hay casos de necesidad en las cuales nosotros tenemos que actuar. Hay situaciones en las cuales no hay necesidad. Cuando no hay necesidad, guárdate eso para cuando haya necesidad. No des indiscriminadamente, no des nada más así, alá y se va. A ver, todos les voy a regalar un estéreo para que todos escuchen los CDs que les estoy dando. Alguno de ustedes dirá, oiga hermano, yo te... ¡Ay, la hermana dice que quiero uno! Y algunos de ustedes tienen uno muy bueno en casa, mejor que el que yo daría. Entonces me lo guardo, o sea, eso solo para los casos de necesidad. Porque en ocasiones creemos que no, pues es que hay que dar. No, vamos a ver la necesidad. Compartiendo para las necesidades de los hermanos. Y dice que debemos hacerlo mayormente con los hermanos de la fe, los creyentes. Y darle realmente lo que necesita. ¿Saben que en ocasiones no necesita algún hermano dinero? Sino necesita un consejo de cómo administrar lo que ya tiene. ¿Cuántas veces un hermano llega y nos dice, oye, pues préstame para poder pagar esta deuda que ya me traen? Y luego le preguntas, oye, pues bueno, está bien. ¿Tú quieres salir de tu problema? Sí. Pues, ¿qué tienes en casa? ¿Tienes un televisor? No, sí, sí. No, véndelo. No, ¿cómo? ¿Cómo? No, me costó tanto, difícil para poder conseguirlo y es bien bueno, tiene muchas funciones. Véndelo. ¿Quieres salir de tu problema? Véndelo. Tienes con qué salir adelante. ¿Para qué te vas a endrogar más? ¿Para qué vas a pedir prestado para tapar, hacer un hoyo para tapar otro? Si tienes tierra suficiente para tapar ese hoyo, agarra de esa tierra y tapa el hoyo. Solo salva cosas básicas. Las básicas. Si en ocasiones tienes junto con toda tu familia aprender a dormir en el piso, tus hijos jamás lo olvidarán y jamás se van a meter en los líos que tú te estás metiendo. A veces solo se necesita un consejo en lugar de sacar dinero y decir, pobre hermano, y darle acá y darle allá. Y no aprenden. Entonces, debemos compartir para las necesidades, no para las necedades. Son necesidades. Y dice ahí, practicando la hospitalidad, que es, eso tiene que ser, eso de hospitalidad es el amor al extranjero, el amor al que, a los hermanos que vienen de fuera, o las personas inclusive que pasan por ahí, uno lo ve claramente cuando hay una verdadera necesidad. Pasa una persona y dice, oiga, es que no he comido nada, no me da dinero. De veras no ha comido nada. Muy bien, venga, pase acá. Y lo sientan allá en la cochera y le sacan su... No, yo quiero dinero, pues ¿para qué quiero la comida? Bueno, pues usted no tiene hambre. Usted me dice que tiene mucha hambre y que no ha comido nada. Pásele, venga a mi casa y coma esto. Y ahí se ve la verdadera necesidad, si la hay o no. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro para terminar. El tiempo se nos ha